Hola, este es tu amigo Johnny del Valle y reciban un grande saludo y fuerte abrazo de aquí del otro lado del programa. Quiero personalmente agradecer a todos ustedes que están escuchando esta programación, compartiéndolo con todos tus amigos y haciendo que este movimiento siga hacia adelante. Es un placer poder servirle en esta capacidad y mi deseo es que tú salgas de estas programaciones con grande inspiración, para que pueda confrontar tus días y tus retos y obtener la victoria. No hay nada más que me gusta de hacer nuevos amigos. Por lo tanto, pasa por mi página en johnnydelvalle.com, regístrate para recibir mis correos electrónicos y para mantenerte al día de todos los recursos que estoy trabajando para ayudarte en esta jornada. También no te olvides de pasar por la frecuencia que inspira fe en radiofe95.com y renuevo.com, renuevo.com. Ahora vamos a comenzar la fiesta como siempre hacemos. Recuerde que con Dios todas las cosas son posibles. Usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM en Summerfield, Ocala, Florida y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, que le acompaña esta mañana para decirle felicidades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regalado este precioso día y Dios tiene cosas preparadas para ti en mí en mente, que dice que oído no he escuchado ni ojo he visto lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y hoy tú y yo podemos despertarnos en esa grande esperanza que hoy va a ser mejor que ayer, ¿sí? Si tú llegaste a hoy es porque tuviste la victoria sobre ayer. Y hoy, pues, Dios te va a dar grandes oportunidades. Levántate con esa disposición en tu corazón para poder verlo una realidad en tu vida. Y todo comienza cuando tú y yo nos preparamos en gratitud a Dios. Se despiertan las capacidades en nosotros para poder ver aún más allá de la circunstancia que tenemos presentemente. Y Dios permite que nuestro espíritu se despierte en gozo y en paz, que será nuestra fortaleza para seguir hacia adelante, no importa los retos que haya en tu vida. Por lo tanto, en esta mañana yo te invito a que te unas conmigo en una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a orarle a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por un día más de vida. Gracias, Señor, por suplir en nuestra vida el recurso necesario para sostener nuestra existencia. Y gracias, Señor, por dejarnos abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gracias por dejarte conocer y por guiar nuestros pasos a la luz de tu palabra. Gracias por amarnos incondicionalmente, por querer el bien para nosotros, por darnos todos los días nuevas oportunidades. Gracias por todos mis amigos que ahora se encuentran aquí en ese espacio radial, conectados, Señor, con una grande comunidad delante de ti. Apreciamos lo que tú haces en nuestra vida corporalmente y gracias por hacernos parte de este movimiento. Y hoy, Señor, queremos agradecerte, no solamente de labios, sino de acciones. Ayúdanos, Señor, a brillar la luz de tu amor. Haznos sensitivos a las necesidades de otros para que podamos ser de provecho y vivir los propósitos por los cuales tú nos tienes aquí. Y Señor, te pedimos por nuestra familia y nuestros amigos, aquellos que nos acompañan en esta jornada, que tú también le traiga a ellos fortaleza en el día de hoy. Y durante esta programación te pido, Señor, que tú traigas restauración a aquellos que necesitan, fortalezas a aquellos que se sienten débil, ideas a aquellos que se sienten perdidos, soluciones a aquellos que tienen problemas, sanidad a aquellos que tienen enfermedad y salvación a aquellos que se sienten perdidos. Señor, estamos en tus manos, te adoramos, eres tan fiel a tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que está haciendo, por lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir esos momentos conmigo. De verdad es un privilegio poder estar presente en momentos como este, donde Dios empieza a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, pero me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Si tú quieres comunicarte conmigo, tiene cualquier pregunta, comentarios, una petición de oración, bueno, puede enviarme un texto al 352-593-0095. 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. También puede pasar por radiofe95.com o buscarnos en cualquiera de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Estamos aquí para servirle y estoy anticipando conectarme contigo. Ahora vamos a despertar el mundo bien con mucha alegría y gozo, recordando siempre que con Dios todas las cosas son posibles. Come on now. You know what to do. That's right. Come on, people. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti. Tú vivo estás en mí, no hay nadie tú. Conectar comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo worldwide a través de Radio Fe 95.com. Y este es su amigo Johnny del Valle nuevamente dándole la bienvenida a este su programa Sin Límites, ¿sí? Y cada oportunidad que tengo para compartir contigo es una que yo la considero un grande privilegio. Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas en común y una de ellas es que queremos hacer nuestros sueños una realidad. Y por eso es que yo vengo a decirte todas las mañanas, todas las veces que puedas, a decirte, si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Así comenzamos todas nuestras mañanas, porque las imposibilidades que uno puede ver simplemente son observaciones de las limitaciones que son impuestas en nosotros. Pero uno puede romper toda barrera, toda frontera. Puede uno pues llegar más allá de lo que uno piensa cuando se propone a vivir los sueños que están adentro de uno. Y te digo, es un regalo de parte de Dios tener una imaginación, tener un deseo, pero hay que poner todo en perspectiva y hay que trabajar inteligentemente. Y una de las maneras que nosotros perdemos el enfoque es teniendo una actitud negativa. Y hoy pues voy a estar hablando acerca de nuestras actitudes, voy a compartir contigo un poquito de mis experiencias y cómo Dios ha trabajado en mi vida acerca de las actitudes. Y todo depende qué actitud uno coge. Sí, en la vida a veces uno coge la actitud defensiva, siempre está pues a la defensiva, todo es malo hasta que yo lo pruebe bien, ¿sí? Y eso no es el lado de la justicia, pero así algunos de nosotros estamos ya impuestos a vivir. Hay otros que cogen la mentalidad de víctima y tienen una actitud de víctima. Pobrecito yo, todo me cae encima, parece que no hay nada para mí. Bueno, y hay diferentes actitudes que nosotros podemos coger que nos impiden a llegar a ese lugar que nosotros deseamos. Y por lo tanto, quédate aquí que yo quiero compartir más contigo. Esto es una programación de grande variedad y ya ahorita vamos a tener nuestra dedicación de amor para celebrar el amor, porque el amor hay que celebrarlo. Es grande, es poderoso y transforma vida y cambia corazones. Y vamos a hablar acerca del amor ya en un ratito. También vamos a tener una sección que se llama La Revolución. Dura alrededor de 7 a 10 minutos totalmente en inglés para aquellos jóvenes y jóvenes de corazón que están preparándose para hacer sus sueños una realidad. Eso va a ser un impulso, sí, alrededor de las 7 de la mañana. También vamos a tener un momento de reflexión donde respiramos profundamente, dejamos nuestros pensamientos estar en los pensamientos de Dios y le damos gracias a Dios por nuestra existencia. Unos momentos bien poderosos. También vamos a tener al final de esta programación un momento para oración. Si tú tienes una petición delante de Dios, pues vamos a ponerla juntos, vamos a creer juntos y vamos a ver la mano de Dios hacer algo poderoso. Y hay muchos testimonios que están entrando de personas que hemos orado y Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Y yo quiero escuchar tus testimonios de lo que Dios va a hacer. Sí, vamos a orar en confianza y Dios va a dar soluciones y nos va a dar esa paz que nos va a fortalecer. Bueno, vamos ahora a seguir con más música aquí en La Frecuencia que Inspira Fe. Y recuérdate que no importa lo que pase, con Dios todas las cosas son posibles. Sí. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy, no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás, pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera. pasando hoy. Declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. Arriba. No importa lo que arriba. Estés pasando hoy. Declárate victoria y recibe tu bendición. Arriba. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera. Es porque está trabajando, ¿ok? Ya tú sabes, este es Alwin. Yeah. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. Porque Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Bueno, aquí nuevamente su amigo Johnny del Valle hablando acerca del amor. El amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Sin el amor nosotros no sabemos exactamente lo que es la vida, ¿sí? Esa es la única experiencia que de verdad hace que la vida tenga sentido. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad hemos creado una ilusión acerca del amor, de tal manera que tenemos nuestras propias definiciones. Si tú me quieres, yo te quiero. Si no me quieres, pues yo no te quiero, ¿sí? Y si no trabaja, pues me busco a otro. Y la realidad es que ese clase de amor es nada más uno que se ve egoísta, está buscando más beneficio para recibir. Pero el verdadero amor es más dar que recibir. Por eso es que el único verdadero amor que restaura el corazón del ser humano es el amor de Dios. Él quiere amarte tal como tú eres y donde tú estás. Y cuando Él te llena de su amor, pues llena todos los vacíos que hay en tu corazón. Repara los daños que han habido por circunstancias en tu pasado. Entonces, ahí solamente en esos momentos es que uno de verdad puede estar libre para amar. Y entonces el amor no tiene condición, porque sale de un lugar de grande gratitud y nuestras expresiones de amor son auténticas, verdaderas, y por eso es que el amor se pone mejor a través de los años. Aprovecha el tiempo en el día de hoy de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que te acompañan en esta jornada, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a aquellos que Dios ha puesto cerca de ti, para que tú veas que ese amor sigue creciendo. Es un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer, que también llega para seguir esta expresión por el resto de nuestras vidas aquí. Crecemos, confrontamos cualquier reto que hay y seguimos hacia adelante porque sabemos que Dios está con nosotros. Por lo tanto, celebra ese amor todos los días. Si tú celebras el amor con alguien especial de esa manera, no te olvides de aguantarse de la mano todos los días, mirarse los ojos y recordar su historia. Y recordar que Dios todavía no ha terminado con ustedes. Si esa persona especial está ahí ahora mismo, pues regálale un beso, un abrazo, apriétalo, ¿sí? Y dile lo mucho que le quiere. Y si no se encuentra, pues envíale un texto, un mensaje, y estoy pensando en ti. Puedes decirle algo como, desde que llegaste tú a mi vida, ahora sí que tengo una linda perspectiva acerca del amor. Y vamos a seguir creciendo en este amor porque he estado por Dios. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Yo solía pensar que sabía quién eras tú. No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. No sabía que existía un mundo así. No sabía que podía ser tan feliz. Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción. Sin emoción. No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón. Y llegaste tú. Y el mundo me abrazó. Y llegaste tú. Y el mundo se paró. Y llegaste tú. Momento en que todo cambió. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Y llegaste tú, una bendición, a un recuerdo. Cuando llegaste tú. Recuerdo mi soledad y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar. Y llegaste tú y el mundo me abrazó. Y llegaste tú y el mundo se paró. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo el momento en que todo cambió. Llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Llegaste tú, una bendición, a un recuerdo. Cuando llegaste tú, Morning Angel, I love you. El amor consiste de momentos especiales. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Libres para Amar presenta su evento de gala para celebrar el Día de los Enamorados. Viernes 12 de febrero a las 7 de la noche en Ocala. Será una cena especial con música, premios y mucho más. Se puede ganar su entrada a este evento gracias a nuestros auspiciadores. Para cualificar, envíe un texto Libres para Amar al 352-593-0095. 352-593-0095. Estamos buscando parejas que desean renovar su amor. Será una cita inolvidable. Que viva el amor. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Si preguntara cómo estás, ¿qué me dirías? ¿Será que mentirías o te confesarías? Yo sé que hay obstáculos en el camino, pero si guardas todo arriesgas tu destino. Abre tu corazón, deja la vida de secretos, que se escuche tu voz. No tienes que tener más miedo, sé que adentro estás muriendo por atrás. con las voces en tu cabeza. Dirán muchas mentiras de tu personalidad. No dejes que el temor gane más terreno. Levanta tu cabeza y sigue derecho. Levántate, Dios te ha llenado de su gracia. Levántate, verás el sobrenatural poder que Dios te va a regalar. Y Él nunca te va a fallar. Quiero hablar contigo acerca de tu actitud. Sí, yo sé, antes que tú digas, ¿qué tú sabes de mi actitud? Yo no tengo ninguna actitud. Sí, eso es casi siempre lo que nosotros decimos cuando alguien nos confronta acerca de nuestra actitud. Cogemos hasta más fuerza en nuestra actitud. Y todas las mañanas cuando comenzamos nuestro programa, hablamos acerca de la actitud de gratitud, porque es ahí donde comienza la realidad en nuestras vidas. Sí, cuando vemos alrededor y empezamos a ser agradecidos por las cosas que ya tenemos y recordándonos que todo es un regalo de parte de Dios. Y si hacemos esto todos los días, pues vamos a abrir las capacidades de la imaginación para seguir creyendo que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero la actitud puede de verdad dañar el curso de tu vida. Si tú tienes una buena actitud, que cosas buenas te van a pasar, pues eres fortalecido en tu identidad. Va con un poquito más de confianza hacia adelante. Y no importa los retos que se vean, tú sigues hacia adelante porque sabes que todo va a estar bien, porque tiene esa actitud. Y es más allá de ser positivo o negativo. Tiene que ver acerca de nuestro carácter. Y somos influenciados desde una pequeña edad. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Hay estudios que dicen que es parte de nuestro ADN, que algunas de las cosas que nosotros tenemos como actitud vienen de nuestros padres. Pero la mayoría de los estudios enseñan que es enseñado, que nosotros aprendemos la actitud que tenemos. Ya por observación o por estar alrededor de personas que tienen esa misma actitud. Por eso a veces se ve en familia los mismos clases de carácter. Sí. Recuérdate esto siempre, que no importa los problemas, los retos que vienen en tu vida, no importa la circunstancia que tú confrontas, todo es acerca de tu carácter. ¿Cómo tú vas a lidiar con el problema? ¿Qué tú vas a hacer en las circunstancias difíciles? Y algunos pues escogen tener una actitud mala, que se creen que todo se lo merece, que todo es para ello. Y antes que tú menciones a alguien que a mejor tú conoces, recuérdate que nosotros todos tenemos una actitud que tenemos que ajustar. Y de vez en cuando pues andamos por esas diferentes etapas en nuestra vida, dependiendo la circunstancia. ¿Sí? Mi abuelo era alguien que yo admiraba mucho por su buena actitud. Mi abuelo era la clase de persona que podía alguien insultarlo y él pues cogerle pena, ¿sí? Él podía pasar por circunstancias donde personas mejor pues no estaban muy de gusto y alegrar el ambiente, ¿sí? Porque era esa clase de personalidad. Y yo pues lo admiraba mucho por eso. Yo creo que tengo un poquito de eso, pero entiendo que yo soy responsable por mi carácter y tengo que mejorar en él siempre. Es algo que yo aprendí mucho tiempo atrás, que empecé a trabajar en mí mismo, es que yo tenía una actitud, pero no era una actitud mala, como a lo mejor algunas personas piensan, mala como de carácter y fuerte o que me enojaba bien fácil. Sino me pasé la mayoría de mi juventud pensando que era una víctima, ¿sí? Que nada iba a ir de mi parte, de según lo que yo pensaba. Que siempre las cosas me iban a salir mal. ¿Por qué? Porque me pensaba en las... siempre estaba pensando en los resultados que quería y cómo no los alcanzaba. Y esa también es una mala actitud. Yo no sé dónde tú te encuentras cuando viene tu actitud y tus emociones y cómo tú confrontas la vida. Pero tiene mucho que ver si tú vas a alcanzar tus metas, hacer tus sueños una realidad y vivir esa vida ideal que Dios tiene para ti. Entonces tú tienes que saber qué clase de actitud tú tienes y trabajar para mejorar tu carácter. Porque si tú piensas que tú eres la víctima en todo, pues nunca va a ver las oportunidades, nunca va a aprovechar el tiempo, te va a pensar que todo el mundo tiene la ventaja menos tú. También si piensas que tú todo te lo mereces, entonces va a perder oportunidades porque no te la van a dar, no te la van a ofrecer. Va a salir como una persona que no se le puede tener confianza. Y eso también pues daña nuestras oportunidades para alcanzar esas metas. Por lo tanto, hoy pues quiero compartir contigo unas maneras prácticas que podemos observar nuestra actitud y arreglar nuestra actitud. ¿Sí? No te muevas. Quédate ahí. Con Dios todas las cosas son posibles. Are you ready? I'm ready. It's time for revolution. Revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. Today, I'm talking about attitude. Yep, your attitude can make you or break you. In other words, the way that you look at the world, the way that you feel about things, is also going to open up doors for you and opportunities, or close them. And I want you to appreciate the fact that you can have a very good attitude and have good things happen to you. But when things don't go your way, you shouldn't change your attitude. There's some people that have a bad attitude, but, you know, we don't talk about them, right? People that get mad, angry, and upset when they don't get their way. And this stops people from being kind and gentle to them. After a while, people just want to stay away. They know that they could upset people with this kind of attitude. And then there's other people that get a different kind of bad attitude. Kind of like the ones that I used to have. They feel like they're the ugly duckling that never really develop. You know, they have this like poor me attitude. And I know what that feels like. You know, because it feels like things don't go your way. Everybody has it better than you. You know, I was the kid that had the problems and was weird and had the weird parents. A newsflash. I think for all of us at a certain age, we feel all our parents are weird. Yeah. But they love us and they have great intentions. And we have to understand that that's not what makes us weird. What makes us weird is when we don't understand who we really are and develop a character that has a good attitude about things. Yeah? That if things don't go your way, you just put a smile on your face and you keep on moving forward. And you try new things and it feels like you didn't make, you didn't do as good as you wanted to. You keep on trying new things in life. You really don't shy away from things just because they didn't go the way that you thought or imagined. And that's what's having a good attitude in life. People like this could be trusted. They have more opportunities. And they develop characters that people want to be around. And I tell you this, it will make a beautiful life to have a great attitude all the time. Yeah? So that's my prayer for you today. My prayer is for you to find yourself in a good attitude. Don't have a victim mentality. And don't have a bad attitude about life. Because God has promises for you that only you are going to get. And don't feel angry when things don't go your way. Because that means that there's better stuff ahead. Yes? Have a good, positive attitude in life and always have a smile on your face. Because you could do the impossible. And you are unstoppable. Yeah? So come on. Let's join the revolution today. Raise the volume of your radio, your iPad, your telephone. And let's do this, yeah? Let's turn those minivans into lowriders. With God, all things are possible. You know what to do. Stand, we're here to break the fall. Now is the time to illuminate the dark. See you now, create a brand new start. Live our dreams, uncover them, don't you? Nothing to fear or hide. care of a revolution around here. You keep on moving forward all the time. Remember, God's proud of you, I'm proud of you, and that all things are possible. Continue the revolution online and johnnydelvalle.com. See you next time. La fiesta continúa, la felicidad comienza con fe y tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, donde le recordamos todo el tiempo, con Dios todas las cosas son posibles. ¿Sí? Llegó la hora, vamos a celebrar. Jesús está aquí y hoy hay fiesta. Hagan espacio que vamos a brincar, vivir, gozar. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer que tiene una mala actitud? Ya sea una donde nosotros nos enojamos de cualquier cosita, o otra actitud puede ser que siempre nos sentimos la víctima, ¿sí? Y hay muchas variaciones y todo depende. En ciertas situaciones a lo mejor nos sentimos la víctima, en otras pues nos sentimos enojado y frustrado. También tiene que ver con nuestra respuesta, ¿sí? Nuestra actitud es la respuesta, nuestra reacción a las cosas, ¿sí? Entonces, pues, una buena actitud trae una buena respuesta. Una mala actitud lo que hace es reaccionar. Reacciona a las cosas que están alrededor. Y nos hace más sensitivo, ¿sí? Cogemos las cosas más personales. Cuando tenemos esa clase de actitud, entonces, pues, nos quita la fuerza para poder sobrepasar retos en nuestra vida. Y esto es algo que hay que analizarlo y tenemos que tomar un tiempo para pensar cómo yo reacciono a las cosas. Estoy siempre ahí al punto de explotar por cualquier cosita. Estoy siempre llorando por ciertas cosas. Y no quiero ser insensitivo a la realidad que hay muchas emociones que son válidas por experiencia que hemos tenido en nuestras vidas. Y a lo mejor pues sueno que te estoy retando un poquito. Pero hay que sobrepasar lo que ha pasado, pasó. Y es momento de recapacitar. Y si tú quieres cambios en tu vida, tú puedes tener una agenda preparada, un plan preparado para llegar a hacer tus metas una realidad. Pero si tienes una mala actitud acerca de cosas, no va a ver las oportunidades delante de ti. No va a poder aprovechar. Las personas alrededor de ti no van a darte la confianza necesaria para que tú puedas crecer en las áreas que tú quieres crecer. Por lo tanto, tenemos que trabajar en nuestra actitud. Y piensa, ¿cómo tú reaccionas a las cosas? Y lo coges tú personal. Y una de las primeras cosas que tú vas a notar es que todo está en tus pensamientos. ¿Sí? Dice una escritura que la verdad nos hará libre. Y muchas de las cosas que nosotros pensamos no son verdades. Yo te puedo decir por experiencia, hay cosas que desde jovencito yo pensaba que era verdad y durante los tiempos pues he cambiado mi mente unas cuantas veces. Y no es porque no tenía una buena perspectiva, porque es que tenía información limitada. La verdad es un desarrollo que poco a poco tú vas a notar en tu vida que va a ser expuesto. Y más tú conoces de la verdad, más tú vas a ser libre en ella, ¿sí? Pero cuando nosotros cogemos las cosas personales y tenemos una versión de la verdad que nosotros aguantamos como convicción, ahí sí que se nos hacen las cosas difíciles. Eso es lo que nosotros llamamos una persona terca, ¿sí? Cabeza dura. Porque no solamente tiene una actitud mala, pero tiene una justificación por qué tiene una actitud mala. Y piensa acerca de, yo estoy correcto, todo el mundo está incorrecto, yo soy el único que tiene la razón. Y ahí es que se desarrollan los dramas y uno puede pasar la vida completa perdiendo el tiempo por una mala actitud. Y hoy yo te digo, tú puedes tener una actitud. No solamente es tener una actitud positiva, es tener un carácter positivo, ¿sí? Porque tú puedes esforzarte a tener una buena actitud. Yo lo he visto ante personas, yo quiero una actitud buena, I want a good attitude. ¿Sí? ¿Qué es? Se ponen una sonrisa y finge, porque no han sido transformados en su carácter. Porque el carácter es el que da la actitud. No son, tú sabes, pues... No te digo que no te esfuerces, claro, esfuérzate. Y si tienes que esforzar una sonrisa para expresar, está bien. Pero no pienses que fingir todo el tiempo es lo que te va a ayudar. Tú puedes tratar al principio, pero tienes que trabajar en tu carácter, en quién tú eres como persona. Y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad, ¿sí? Un poquito más de eso cuando regreses. Sigue aquí. Y recuerde que todas las cosas son posibles. Siga hacia adelante siempre, nunca se rinde. Estoy aquí esperando su llamada y sus comunicaciones. Sigan llamando, sigan enviando textos. 593-0095. 352-593-0095. Pueden llamar al 352-347-9576. O pueden enviarla por Facebook o Twitter. Bueno, vamos para allá. Sí, sí se puede. Escuché en una ocasión de alguien que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría, que soñar era de ricos y cualquier conexiones tiene, pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré, y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré, porque yo sé que se puede. Si se puede, si se puede. Se lo lleve, que el amor de Dios tu corazón. créele al de arriba, trabaja y no te dejes frustrar. Dile adiós al desánimo y la vagancia. Esfuérzate con valentía y perseverancia. No hay nada imposible para aquel que cree. Y verás tu sueño realidad como yo lo logré. Las tormentas de la vida de seguro que vendrán. Para todo hay salida y un rayo de sol saldrá. Sé fuerte, no te me quites, fuerza del cielo tendrás. Canta conmigo y repite, si se puede ya verás. Si se puede, si se puede, deja que lo malo el viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo lleve. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, claro que se puede. Sé fuerte y lo lograrás. Con fe las cosas suceden. No te me quedes atrás. Comentario negativo, no le preste oído y sin parar sigue hacia adelante. Eso que anhelas, si perseveras, llegará en cualquier instante. Dilo conmigo. Si se puede. No te quites. Si se puede. Vamos pa' encima. Si se puede. Claro que sí. Si se puede. Dilo conmigo. Si se puede. No te quites. Si se puede. Vamos pa' encima. Si se puede. Claro que sí. Si se puede. Si se puede. Deja que lo malo el viento se lo lleve. Que el amor de Dios tu corazón lo llene. Con la ayuda del Creador todo se puede. Si se puede. Si se puede. En la vida siempre va a haber gente, ajá, que te va a decir que no se puede. Pero ¿sabes qué? Escucha. Claro que se puede. Ya, yeah. Manny Montes, Alex Zurdo, Línea de Fuego, Chuelo, Caldetronic y los legendarios. Lo mejor está por venir. ¿Sí? La felicidad comienza con fe y usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com. Si todavía tú no has descargado nuestra aplicación movible, no sé lo que está esperando. La hemos diseñado específicamente para ti, para ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Descarga nuestra aplicación, disfruta y compártela con todos tus amigos y familia para que todo el mundo se une al movimiento que está haciendo una gran diferencia alrededor del mundo. La puede conseguir a través de radiofe95.com. También van a conseguir a Renuevo. Renueva tu mente diariamente a través de escuchando entrevistas, enseñanzas y mensajes que van a transformar tu vida. Sí, y lo puedes conseguir en renuevo.com, renuevo.com o en nuestra aplicación movible de la frecuencia que inspira fe. Qué lindo es saber que Dios nos quiere con una buena actitud, ¿sí? Una buena actitud abre puertas, nos da a nosotros una oportunidad de reflexionar y reaccionar diferente, ¿sí? O mejor dicho, contestar en vez de reaccionar. Y yo te puedo decir por experiencia que yo tenía una mala actitud, no en el sentido de enojo, ¿sí? Porque nunca he sido la clase de persona que me enojo fácil y me meto en peleas. Sí me pueden molestar y lo más de todo es cuando hay injusticia, cuando hay algo injusto. A mí de verdad, pues, me enciende, ¿ah? Y por eso es que le tengo que pedir a Dios que trabaje conmigo en esa área. Que cuando yo vea injusticia, yo pueda mantenerme tranquilo, buscar soluciones, pero no alterarme. Pero mi mala actitud es acerca de ser la víctima, ¿sí? No sé, a lo mejor era una combinación entre los tiempos difíciles que tuve en la escuela criándome con los problemas difíciles que se me confrontaron o siempre pensando que yo no era bueno suficiente. Y no sé por qué. Porque tenía personas alrededor de mí que me amaban, Pero yo creo que fue más que no fui aceptado muy bien por aquellos de mi propia edad, ¿sí? Porque no hay nada peor que aquellos que son aquellos tus compañeros, que están supuestos a ser tus compañeros en la vida, aquellos tus amigos en la escuela con los cuales tú te crías y que no te acepten. Eso duele mucho, molesta. Y uno puede coger una falsa identidad de quien uno es. Y esto puede durar por años en la vida. Y toda relación puede ser afectada por esos primeros sentimientos negativos que entren en nuestra vida. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos sane. Tú quieres alcanzar meta, yo quiero que tú la alcances. Tú quieres llegar al éxito y yo creo que tú puedes, por supuesto que sí. Pero si no arregla tu actitud, especialmente si no arregla tu carácter, porque tu carácter es lo que te da tu actitud. Y tu carácter simplemente tiene que ver con quién tú eres. Es un problema de identidad. Antes yo pensaba que yo no era suficiente, que no me merecía las cosas buenas. Pero después, cuando empecé a aceptar el amor de Dios para mí, cuando empecé a ver que Dios me amaba tal como yo era, que quería lo mejor para mí, empecé a crecer en una identidad totalmente diferente. Y hoy tú puedes ser lo mismo. Tú puedes pensar acerca del Dios que creó absolutamente todo lo que existe para darte a ti una oportunidad de existir. En esta mañana, si tú tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y disfruta el ambiente que hay alrededor de ti. Y si tú estás en una ciudad, un campo, cerca de la playa, o un monte, una montaña, si hay nieve alrededor de ti o estás sintiendo el calorcito del sol, no importa dónde te encuentres, tú puedes notar que la naturaleza que Dios ha creado es perfecta y diseñada para sostenernos. De mi perspectiva, donde yo me encuentro, estoy en un campo que se usa la mayoría para criar caballos. Hay muchos árboles altos, grandes, y esta mañana hay mucha claridad. El cielo está pintado azul como solamente Dios lo puede pintar. El sol está subiendo, rompiendo el ambiente con su claridad, pintando los árboles de color anaranjado y amarillo. Y algunos pajaritos que se notan volando, buscando su alimento esta mañana. Tú y yo somos parte de esta naturaleza. Respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu pecho para que tú sientas tu corazón latir. Es ese ritmo de la vida que le canta a Dios que Él es santo. En este momento, el Espíritu de Dios te quiere visitar para decirte que Él nunca te ha dejado y tú nunca estarás solo. Y tú puedes en estos momentos imaginar tu vida como puede ser. Imaginarte alcanzar esa meta, vivir esos sueños. Y pensar que todas las cosas son posibles. Y tú puedes decirle a Dios, Señor, enséñame. Y tu vida nunca será igual. ¿Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe? Este es tu amigo Johnny del Valle, al otro lado de radio, que siempre te recuerda, con Dios todas las cosas son posibles. En mí tú pensarás que las aguas no me anegarán, pues tu brazo fuerte me guiará. Que todo obra para bien, que todo suplirá, que nada es imposible y que nada me faltará. Todo eso es prometido y yo sé que que Él dice que lo que hace nuestra identidad cambiar. Y Él dice que tú eres más que vencedor y preparado para cualquier cosa. ¿Sabes? Él nunca te da carga que tú no puedes llevar. Y por eso debemos siempre celebrar. Dile a Dios que te des sus ojos para que tú puedas ver lo que Él está preparando para ti. Con Dios todas las cosas son posibles. Come on. Dame tus ojos que dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Ven, dame tu parecer. Dame lo que necesito. yo pude confrontar la mala actitud que yo tenía con la identidad que Dios me había dado, ¿sí? Cuando uno no está seguro de quién uno es, entonces uno coge la identidad del ambiente que se ha creado alrededor de nosotros, ¿sí? Si este ambiente es negativo, pues vamos a reflejar eso. Si no somos aceptados, nos vamos a sentir que no servimos. Si somos abusados, si alguien nos pega, si nos sentimos que siempre tenemos que estar a la defensa, pues eso es lo que vamos a reflejar. Y esto va a afectar nuestro carácter. Pero cuando tú dejas que puedas formar una nueva identidad adentro de ti, pues entonces cambia tu carácter. No te sientes que siempre tienes que estar defendiéndote, protegiéndote. Se va la timidez, empieza la confianza. Pero esto es un problema de carácter, ¿sí? No el comportamiento. Porque muchas personas quieren arreglar el comportamiento, pero si no arreglan el carácter, el comportamiento sigue en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, entonces sí, que no tenemos para frenarnos, para mejorar nuestra vida, ¿sí? Y cuando yo empecé a explorar bien lo que Dios decía acerca de mí, entonces empezó a crecer en mí una nueva confianza. Pude entender que no era lo que otros decían de mí, que sí tenía capacidades que tenían valor. Y pude desarrollar esto en clase de carácter de persona que quiero mejorar, ¿sí? Y quiero siempre estar trabajando la mejor versión de mí. Y eso es lo que tú debes de estar pensando. Yo quiero la mejor versión de mí. Yo trato de siempre, pues, responder en vez de reaccionar. Y de dar lo mejor que pueda. Pero esto tiene que ver con carácter, ¿sí? No sé cuál ha sido tu actitud. Si tienes una buena actitud en la vida o una mala actitud en tu vida. Si a lo mejor tienes justificación por tu actitud. No, es que mi papá era así o mi mamá era así. Y así yo soy. O ya yo soy muy viejo para cambiar. La realidad es que uno cambia cuando uno quiere. Y tú sabes, más mayor nos ponemos, más habilidad tenemos para cambiar. Pero más cabeciduro no podemos porque ya nos hemos impuesto a la manera de ser. Y todavía hay mucha vida por delante para hacer grandes cosas con ella. ¿Sí? Todavía hay mucho tiempo para poder arreglarla, a lo mejor algunos de los errores que hemos hecho. Y aprovechar el tiempo desde ahora para adelante. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno gana con una mala actitud? Nada. A lo contrario, lo pierde absolutamente todo. ¿Qué es lo que uno gana con un buen carácter? Bueno, hay una escritura que dice, un buen nombre es más precioso que cualquier dinero, cualquier oro, plata. Sí, tener una buena reputación, tener una manera buena de actuar, que aunque vengan contra ti, aunque hablen mal de ti, dice la escritura que este beneficio para nuestra vida cuando alguien habla mal de nosotros mintiendo. Y todas esas personas que a lo mejor han dicho de ti cosas mintiendo, te han preparado a ti para una bendición. Porque la bendición es que tú vas a notar que tú no eres lo que ellos dijeron o dicen o van a decir de ti. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y como Él piensa que tú eres tan especial, te creó para ser bien especial. Entonces no hay nada que te debe de detener. ¿Sí? Para todo lo otro hay práctica, dedicación, disciplina. Pero para un buen carácter, tú tienes que tomar el control y empezar a trabajar en tu identidad. Dios quiere que tú sepas que eres especial. Y que no hay nada que tú no puedes alcanzarlo a hacer. ¿Sí? Pensándolo desde aquí hacia atrás, hasta todo lo que pasó en mi vida, el tiempo que yo perdí queriendo complacer a personas para que yo le cayera bien, ¿ah? El tiempo que yo perdí pensando que no era suficiente, que no daba el grado, que no cualificaba. Cuando todo el tiempo habían habilidades escondidas, oportunidades perdidas. Yo me propuse, yo lo voy a dejar todo aquí. Toda risa, toda lágrima, todo gozo, toda expresión, todo cántico, todo baile, lo voy a dejar todo aquí. No me quiero llevar nada conmigo. ¿Sí? Voy a gozar la oportunidad que Dios me ha dado. Tú debes ser lo mismo. Problemas siempre vamos a tener. Tribulaciones. Personas que piensan diferente. Que no le caemos bien. Siempre va a haber eso. ¿Sí? A mí me gustaría caerle bien a todo el mundo. Pero a veces no trabaja de esa manera. Y no podemos dejar que nuestro carácter tenga una actitud que nos robe a nosotros la oportunidad que Dios nos ha dado. Pues vamos a cambiar ese carácter. Que con Dios todas las cosas son posibles. En unos momentos vamos a hacer una oración. Y Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Cambiar nuestra perspectiva. Si tú tienes una actitud que no sirve para llevarte al próximo nivel, para romper esa barrera en tu vida, una actitud que a lo mejor te hace sentir insuficiente, o a lo mejor te sientes enojado todo el tiempo, es una falta de carácter. Y a lo mejor eso suena como algo difícil de escuchar. Pero lo tenemos que escuchar si queremos cambiarlo. Y Dios quiere trabajar en nosotros para que el ambiente no sea que nos da nuestra identidad, sino que Dios sea el que nos da nuestra identidad. Sabe que tú eres especial en Dios. En un momento quiero hacer esta oración contigo y no sé los retos que tú estás confrontando. Pero en vez de reaccionar, debe de contestar para atrás a esos retos con un carácter de una persona que sabe que Dios le ama y que Él tiene grandes planes para ti. Por lo tanto, en esta mañana, si tú quieres dejar tu petición de oración, conocerlo, puede ser enviando un texto al 593-0095-352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Con Dios todas las cosas son posibles. Solamente tú Puedes ser fiel sin condición y con tus heridas. Sanaste las mías. El fuego comienza a fluir, lágrimas a caer, se derrama tu grandeza. Intento y no puedo hablar, es algo especial, el sentir de tu presencia. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Sé que estás aquí, Jesús, te puedo sentir. No hay una explicación para algo tan personal. Cuando se derrama la unción, es miel que vivifica el alma. El fuego comienza a fluir, lágrimas a caer, se derrama tu grandeza. Intento y no puedo hablar, es algo especial. Sé que estás aquí. Este va a ser nuestro momento para orar. Te puedo sentir. Vamos a conectarnos el uno al otro en nuestra fe. Sé y con Dios, aquí, que siempre está pendiente a nosotros, amándonos en el proceso. En esta oración vamos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestro carácter para tener una buena actitud, no importa lo que venga. Y quiero orar también que Dios te traiga ese gozo y paz que serán tu fortaleza. Y que cualquier problema que tú tienes, cualquier reto que estás confrontando ahora mismo, Él te pueda dar sabiduría y soluciones. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti confiado que tú nos amas, que quieres lo mejor para nosotros, que siempre estás pendiente. Señor, tú nos has hablado acerca de nuestro carácter. Y sabemos que es lo más importante que tú quieres trabajar en de nuestro interior, en nuestra vida, para que nosotros podamos tener una buena actitud. Ayúdanos a aceptar la identidad que viene de ti, que somos especiales, que no hay nada ni nadie que nos pueda quitar la bendición que tú tienes para nosotros, para así no andar enojados, preocupados o siempre a la defensa, o sentirnos como la víctima, pero ser personas de provecho. Perdónanos si alguna vez hemos pensado que somos menos de lo que tú nos has hecho, y ayúdanos a entrar en esa identidad que viene a través de tu amor. Bendice a todos mis amigos que ahora se encuentran alrededor del mundo conectado con esta transmisión. Pido por ello que tú le traigas sabiduría, soluciones a cualquier problema que estén confrontando, que puedan sentir paz. Y te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que ahora mismo en el nombre de Jesús puedan sentir la sanidad que viene de ti. Ahora mismo tú quedas sano en el nombre de Jesús por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para honra y gloria de su nombre. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que tú rompas esa cadena, que se puedan sentir en libertad. Tú quedas libre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y te pido por nuestros niños y jóvenes, protección sobre su vida y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y quiero darte una oportunidad para acercarte a Dios en esta mañana con esta simple oración, a la tuya y de todo corazón. Di, Señor, aquí estoy. Te acepto, Jesús, como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Yo estoy bien contento, ¿sabes por qué? Porque yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida y que hemos aprovechado el tiempo el día de hoy y vamos a dejar que Dios nos ame de tal manera que podamos ser personas que vamos a vencer cualquier circunstancia. Porque con Dios todas las cosas son posibles. Come on. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, le queremos recordar siempre que Dios está en control y que con Él todas las cosas son posibles. Gracias por dejarme ser parte de su vida, gracias por ser parte de la mía, gracias por todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas y ministros que usan estos micrófonos para predicar el evangelio y con sus contribuciones nos ayudan a mantener y expandir estos esfuerzos. Son héroes, gracias por estar con nosotros. Y si tú también quisieras participar y ser parte de este gran movimiento, pues pasa por radiofe95.com para hacer su contribución. También al final de esta programación va a encontrar información acerca de cómo hacer otras contribuciones. Bueno, los dejo, pero quédese aquí, que hay mucho más por venir. Dios tiene mucho más para darte. Sí, con Dios todas las cosas son posibles. See you guys next time. Abby, have a beautiful day. Keep that smile alive. Angel, I can't wait to see ya. Esta emisora es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483 o por nuestra página web radiofe95.com. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, da, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party, vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires, a todos se les cambia su lamento. Qué privilegio fue compartir contigo estos momentos. Espero que ahora mismo te encuentres inspirado y lleno de fe y que tú empieces esta jornada a alcanzar esas metas que están adentro de ti, porque tú lo puedes hacer y lo debes de hacer. Nuevamente te invito a que pase por johnnydelvalle.com para escuchar esta programación en su totalidad.